12:38, proseguimos en la mañana de este viernes 26 de marzo. Vamos a quedarnos con más protagonistas. De hecho, bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, Miguel Ángel Rosado. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Miguel, te agradecemos que nos acompañes en unos momentos complicados, muy complicados, lo estamos viendo para toda la población. Y bueno, de hecho, Miguel, fíjate porque ahora mismo iba con la actualización, estamos constantemente con la actualización de datos en referencia a los a los contagios en nuestra localidad, evidentemente, los datos que actualiza cada jornada la Consejería de Salud y Familias, y estamos viendo cómo se han actualizado justo ahora mismo los datos sobre Ubrique. Bueno, pues apuntamos durante esta propia entrevista ya ese dato muy preocupante, porque la Junta de Andalucía apunta nada menos que hoy de nuevo un buen número de contagios, 38 contagios nuevos, 38 nuevos positivos en nuestra localidad, lo que hace que la tasa de incidencia aumente ya por encima de los 500. Estamos hablando de 614,3 casos por cada 100.000 habitantes. Ya decimos, es la última hora porque acaban de publicarse este dato, y nosotros, que en cualquier caso teníamos previsto hablar con Miguel como presidente de la Asociación de Hostelería, pues precisamente no por la afectación que en vuestro caso también estamos viendo, como en el resto de ámbitos. Lo estamos viendo, bueno, pues positivos en integrantes de colectivos deportivos, en otros ámbitos también, y en el caso de la hostelería, Miguel, pues también afectación que estáis registrando en estos últimos días. Pues sí, la verdad es que se ha venido un brote bastante importante en la localidad nos estamos viendo afectados pues en todos los sentidos, en todas las profesiones, tanto la hostelería como la marguerería y demás. Y bueno, no sé a qué puede venir esto, tal brote. Estamos muy bien de nivel de contagiado en Ubrique, pero bueno, se nos ha venido un poco complicada la cosa, y ahora lo que toca pues prevenir y tener la mayor precaución y hacerlo lo mejor que nunca ahora mismo, y tener pedir a la gente pues que tenga esa precaución máxima ahora mismo en la localidad. De hecho, hay varios establecimientos, ¿verdad?, que han tenido que cerrar por positivos dentro de sus plantillas, podemos decir, ¿no? Sí, hay varios negocios de hostelería que han tenido que cerrar, bien porque han tenido contagio o porque han tenido contacto directo con positivo, y por precaución pues han cerrado. Y nada, solamente pues nada, habrá que mandarle desde aquí el máximo apoyo a todo el mundo, a todas las personas que están ahora mismo contagiados o con alguien de su familia, de sus alrededores, que estén contagiados, pues darle el máximo apoyo y que todo se pase pronto y que todo se quede en un susto y no vaya la cosa más. Veía incluso a través, ¿no?, de los propios perfiles en Facebook o en redes sociales de los distintos establecimientos, bares y restaurantes, algunos en nuestra localidad incluso, bueno, pues ha optado por reducir lo que es su horario. En líneas generales, Miguel, por el momento desde la propia asociación no hay nuevas medidas que se hayan pensado, se hayan previsto en un principio, ¿no? No, en un principio era Juan Carlos. No hemos visto nada porque, claro, cada negocio, en fin, pues toma sus decisiones y toma sus precauciones. Siempre intentamos hacerlo lo mejor posible entre todos y demás. Pero claro, ya también depende mucho del tipo de negocio, de la zona donde esté el negocio, si es una zona de aglomeración, si no es una zona de aglomeración, etcétera. Varios factores que al final pues cada uno pues se guía por esos factores, ¿no? Y bueno, de hecho, en cuanto a las medidas, pues las que habéis venido desarrollando desde el principio de la pandemia y que de hecho, pues han dado resultado, ¿no? Porque la situación hasta ahora, lo cierto es que había sido muy positiva dentro de lo que cabe, ¿no? La evolución en Ubrique a través de las distintas olas. Y bueno, pues esto tiene que ver también con los distintos ámbitos de los distintos sectores y, por tanto, se va a seguir, imagino, ¿no?, que es el mensaje, Miguel, en cada uno de los establecimientos, pues seguir con con esos protocolos y esas medidas que venís poniendo en marcha, ¿no? Claro, claro está. Nosotros intentamos siempre pues tener la mayor precaución posible a la hora del trabajo, de las que nos guían desde la Junta y desde Sanidad, pues nos van marcando una pauta. Las inspecciones de Sanidad están prácticamente todos los días aquí en Ubrique, y tanto la inspectora como el inspector que están en Ubrique, pues me consta, al igual que en mi negocio, pues que están viniendo y nos están llevando el seguimiento. Y por lo que me consta, hace una semana, tuve yo la inspectora, me decía que claro, que la mayoría de los bares, casi todos, pues están con el protocolo bastante bien y todo el mundo cumplía con la normativa. Pero bueno, yo creo que esto al final no hay que buscar a un culpable ni hay que buscar nada, sino que yo creo que esto llevamos ya mucho tiempo, un año, pasando todo el tema del COVID. Todos los que tenemos negocios de hostelería o de otro tipo de negocios, pues llevamos un año que lo estamos pasando bastante mal. ¿Y qué pasa? Pues que cuando ha llegado un poco el tiempo bueno y demás, la gente ha salido, pues se ha complicado la cosa de alguna manera o de otra. No sabemos si se ha complicado por gente de Ubrique o por gente de afuera, pero bueno, es lo que te vuelvo a decir, no hay que buscar un culpable, sino hay que buscar una solución, y somos bastante, un pueblo bastante fuerte y un pueblo bastante listo como para remediar lo que va pasado, y ya está. Y verás tú como de aquí a dentro de X tiempo, pues vuelven a bajar y volvemos a hacer lo que queramos. Evidentemente lo más importante, ¿no? Evitar más contagios, la prioridad es la salud, siempre lo hemos comentado además junto a la Asociación de Hostelería de Ubrique desde el principio, pero no cabe duda de que esto también supone un nuevo golpe en lo económico, en el sentido de que la situación parece que iba bien y de nuevo, bueno, y en este caso, ¿de qué manera, ¿no?, ha afectado a Ubrique? Pues imagínate que estamos a víspera ya de la Semana Santa, además, ¿no? Exacto. Y claro, y estábamos también, pues que estábamos contentos, porque decía, bueno, ya parece que se está viendo la luz otra vez, ¿no?, en el túnel tan largo que estamos pasando. Pero otra vez nos han tapado la luz. Pero bueno, vuelvo a decir que seguro que salimos de esta y volvemos a tirar para adelante y ya está. Y no nos queda otra que seguir luchando, porque somos un pueblo luchador sobre todo aún. Pues ese tiene que ser el mensaje, y si te parece, Miguel, para finalizar, igualmente de cara a estos próximos días, porque además, como dices, ¿no?, como todos conocemos, vamos a meternos en Semana Santa con buen tiempo, bueno, pues mucho cuidado, mucha precaución y la colaboración, como siempre que hemos indicado, ¿no?, es fundamental por parte de la clientela para con los propietarios de los propios bares y restaurantes. Correcto, la precaución y la colaboración es súper importante. Nosotros desde nuestro negocio estamos para agradar y para servir a nuestros clientes. No podemos estar con un látigo tampoco. Y ya decir, estamos muchas veces, decimos algo y en algunas ocasiones incluso se han molestado por decirles algo, pero nosotros siempre lo hacemos por el bien de todo el mundo, por el bien de tanto de ellos como de nuestros negocios. Y en definitiva, pues nada, hay que pedir colaboración y precaución a la hora de estos días y más ahora más que nunca con la tasa tan grande que tenemos en Ubrique. De hecho, es cierto, ¿no?, que habrá que ver la evolución de todo este tema, porque vamos hoy ya por una tasa de 614,3, hemos rebasado ya la de 500, así que en los próximos días, en cuanto que se reúna el comité de expertos a nivel provincial, llegará por tanto el cierre perimetral de nuevo de Ubrique, y ya en función de si llegásemos a la tasa de 1000, incluso, bueno, pues esto provocaría, esperemos que no, ¿no?, ojalá, ¿no?, pero eso provocaría el cese de toda actividad no esencial. Así que me imagino que Miguel, muy atentos también a todos esos datos, ¿no? Pues sí, esperemos que no siga subiendo, por eso hay que hacer el esfuerzo ese tan grande de ahora mismo de reducir y de prevenir todo lo que sea un contagio, y que no suba, siga subiendo, sino que bajemos y que lo demostremos como siempre lo hemos hecho. Siempre hemos demostrado estar siempre a la altura de todo. Pues nos quedamos, Miguel, con ese mensaje, presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, sector también muy afectado, como estamos comprobando, con el cierre de algunos negocios incluso durante estos días por positivos o por sospechas, ¿no?, de posibilidad de positivos en torno a coronavirus. Miguel, ojalá que cuando volvamos a hablar o que hablemos en próximas ocasiones, pero que sea desde luego con un mensaje ya más positivo y con una situación mucho mejor. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Un abrazo.